Yo soy de Cofico. No estamos en la zona afectada directamente por el agua de los molinos. Sí estamos afectados por recibir el agua de San Roque, que también está contaminada y está en una grave situación, a pesar de que ahora, en relación a esta situación hipercrítica, parece menos importante, pero es tan importante como esta. Y en realidad nos llegamos hasta acá porque no estamos teniendo información de calidad. Los medios, de como La Voz del Interior, que sabemos muy bien que es la voz de los poderosos, la voz de Roschio, la voz de Schiaretti, de La Sota, de Mestre, no garantiza la calidad de información, nos están mintiendo, sabemos que nos están envenenando porque compañeros de la Coordinadora Socioambiental de Sierras Chicas están haciendo el registro, fueron los primeros que nos informaron, y es lamentable que nos tengamos que informar primero por organizaciones sociales y no por los medios de comunicación y el gobierno. Así que acá estamos pidiendo respuestas, porque inclusive ahora Schiaretti dice que es Agua Cordobesa la que va a tener que responder. Y en realidad el suministro del agua es una responsabilidad del Estado. Y es el gobierno provincial el que tiene que dar respuestas urgentes, porque no tiene que dar por sentado que la gente se puede comprar agua mineral para tomar y para cocinar. Así que por eso estamos acá, pidiendo respuestas, y nos vamos a movilizar aún más.